El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, San Pío de Pietrelcina. Estamos celebrando a este santo, uno de los santos más populares que ha tenido la Iglesia, siendo que ha pasado poco tiempo. Sin embargo, en la canonización del Padre Pío ha roto todos los récords. La canonización del Padre Pío fue histórica. Mucha gente le conoce y es uno de los santos que más milagros ha hecho, no solo en vida, sino después de muerto también. Es impresionante cómo asiste. Se ve que Dios en su providencia ha querido dejarnos un Padre, otro Jesús que ha pasado por la tierra haciendo el bien. Es uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo. Nos enseñó el amor radical al corazón de Jesús y a su Iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza. Fue sacerdote capuchino y celebró su primera misa el 10 de agosto de 1910 y 8 años más tarde, el 20 de septiembre de 1918, aparecieron visiblemente las llagas de nuestro Señor en sus manos, pies y costado izquierdo del pecho, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. No es lo más importante que haya tenido estigmas, lo más importante es que ha vivido crucificado. No importa si los tiene o se ven o no se ven, uno puede estar crucificado sin que se vea nada. Lo más importante aquí es su crucifixión interior. La maravilla del Padre Pío es lo que vivió adentro y nadie vio. No es lo que se ve de él, sino lo que no se ve, lo más hermoso y lo más grande. Uno cree a veces que las manifestaciones externas son aquellas cosas que dan seguridad. Lo exterior no asegura nada a nadie. Ni los milagros, ni las predicaciones, ni las profecías, ni el don de lengua, nada me asegura la santidad solo me asegura la santidad, el amor, como leíamos en la Sagrada Escritura, el que ama cumple mis mandamientos. Ese es el amor que vivió el Padre Pío. Fue heroico en su apostolado sacerdotal que duró 58 años. Grandes multitudes de todas las nacionalidades pasaron por su confesonario. Las conversiones fueron innumerables. Diariamente recibía centenares de cartas de fieles que pedían su consejo iluminado y su dirección espiritual, la cual ha sido siempre y ha significado un retorno a la serenidad, a la paz espiritual y al coloquio con Dios. Famoso confesor, muy severo, pero muy misericordioso, muy justo, pero muy misericordioso. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesonario. Algunos debían esperar 2 semanas para lograr confesarse con él. Y no se quejaban que le ganaban el turno, porque el Señor les hacía ver por medio de este sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Todo giraba en torno a la Eucaristía. Todo. Son falsas todas las apariciones de quien sea que no centre todo el mensaje en la Eucaristía. Es falso. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Sus misas conmovían a los fieles por su profunda devoción. Amante de la Santísima Virgen, enamoradísimo de la Santísima Virgen. Toda su vida no ha sido otra cosa que una continua oración y penitencia, lo cual no impedía que sembrase a su alrededor felicidad y gran alegría entre aquellos que escuchaban sus palabras, que estaban llenas de sabiduría y muchas veces de un extraordinario sentido del humor. Tenía mucho humor el Padre Pío, pero tenía un temperamento muy fuerte, muy fuerte. Y él decía que era su defecto dominante y tenía que confesarse siempre de eso, que cerró la puerta con dureza, que le contestó mal a uno, que se impacientó. Tenía un temperamento muy fuerte, muy fuerte, y el demonio aprovechaba a tocarle por ahí, pero no se desanimaba, era profundamente humilde para pedir perdón y seguir adelante. Eso es grandioso. Todos los santos tenían sus imperfecciones y sus pecados veniales que tenían que corregir. A través de sus cartas al confesor se le descubren insospechables y tremendos sufrimientos, espirituales más que nada, pero también físicos, seguidos de una dicha inefable derivada de su íntima y continua unión con Dios. Llegaban a verle multitud de peregrinos de todo el mundo y además recibía numerosas cartas pidiendo oración y consejo. El Papa Juan Pablo II, en 1947, cuando era un simple sacerdote, Juan Pablo II, recién ordenado, fue a visitar al Padre Pío y quedó profundamente impresionado por su santidad. Ya siendo Papa, visitó después su tumba. Y fue el Padre Pío que le dijo a él, siendo sacerdote, estudia las lenguas, estudia muchas lenguas, porque serás Papa. Tuvo muchos dones extraordinarios recibidos de Dios que maravillaron a la Iglesia. Son joyas de la Iglesia porque ahí brilla Dios más que nada, ¿verdad? El santo es un instrumento simplemente. Pero donde brilla el santo es en su interior, como decíamos recién. No puedo leer más porque tiene muchas cosas para decirse del Padre Pío, pero solamente leo lo que él va a escribir sobre la noche oscura de su alma, cómo él vivía la oscuridad en el alma, cómo vivía la desolación. Él tenía mucha nostalgia por su casa, su mamá y su papá, se moría de ganas. Le venían lagrimones incontenibles por ver a su mamá y desde que se fue definitivamente no quiso ni saludar ni ir a verlos por penitencia después, pero los quería enormemente y sufrió mucho la separación de sus papás. Era muy humano, era un sacerdote que sufría en silencio, con una gran intimidad con el ángel de la guarda, una gran intimidad con su ángel de la guarda y con los santos y las benditas almas del purgatorio. Se conocen anécdotas maravillosas. Muchas veces el Padre Pío se ponía a hablar y todos veían que estaba hablando con alguien. Y para él era muy normal y les decía a los que estaban ahí, pero ustedes no veían quién estaban. No, le parecía que todo el mundo lo tenía que estar viendo porque era tan real lo que vivía. Vivía ordinariamente lo extraordinario. Vivía con tanta simplicidad y con tanta naturalidad lo sobrenatural que se hacía una cosa con él. Lo natural y sobrenatural para él no había distinción alguna, porque todo era venido de Dios, todo. Y todo lo natural iba hacia Dios. Y entonces escribe, nuestro Señor en cuanto considera nuestra alma lo bastante viril, lo bastante entregada a su servicio, se apresura a quitarle las dulzuras de antaño. Cuando te quitan dulzura en tu corazón, cuando te quitan consuelo, que parece que Dios no está, que parece que todos te abandonan, es porque has llegado a la madurez y el Señor te está probando. Tu fe tiene que crecer, tienes que creer por lo que sabes en tu entendimiento, por lo que conoces de la doctrina católica. Debes vivirla sin ver nada, sin sentir nada. Esa es tu madurez. Ahí es el punto donde tienes que empezar a vivir con madurez la vida de la fe. Llega hasta quitarle la facultad de orar incluso a las personas. Eso le pasó a él. No tenía ni ganas de rezar, ni podía rezar, ni meditar. Dice, es el abismo en las tinieblas y la aridez total. ¿Cuánto dura? Muchos años le pueden durar. Al Padre Pío sufrió mucho esto. La Madre Teresa de Calcuta sufrió mucho el no sentir como muchas veces lo ha sentido, ese amor de Dios en su corazón. No lo sentía más. No, parecía que no estaba. Le pasó como a los apóstoles cuando Cristo murió y parecía que no había signos de resurrección. Los mantuvo así todo el domingo. Por lo menos todo el domingo entero hasta la tardecita que se aparece a los de Maús y a los demás apóstoles, lo mantuvo un día entero casi, porque necesitaba purificar que se afianzaran en la fe. Dice también, esta mudanza que sucede en el alma que él vivió, aterra, qué gran delito habrá cometido el alma para atraer sobre sí tal desdicha, escudriña con conciencia. Escudriña su conciencia, pasa por tamiz sus más insignificantes actos, y al no descubrir nada que justifique su infortunio, saca en conclusión que ha sido abandonada. El alma se convence de que fue abandonada. Sí, aunque uno le diga, no, cuidado que estás pasando, no lo puedo ver. No me puedo convencer que estoy pasando por una purificación. Parece que no. Ese es un trabajo que el Señor sabe hacer muy bien. No lo hace para asustarte, lo hace para fortalecerte. Porque tienes que aprender a buscarlo en ese silencio, en ese aparente abandono, como Cristo que lo vivió en el huerto de los olivos y vivió eso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay que asustarse. Quien no experimenta estas cosas es porque no ha llegado a la madurez. Quien vive de pequeños consuelitos diarios y no ha pasado por esto es porque su alma aún no ha llegado a la madurez y el Señor no le puede probar. Pero cuando te encuentras preparado, comenzará a purificar tu alma. Un día, dos días, una semana. Y si Él ve que vas bien, te regalará otra semana de purificación, porque son regalos. Y si vas bien, te dará un mes. Y si vas bien, te dará un año. Pero si te empiezas a caer, te dará consuelos y frenará la purificación y comenzará de vuelta, porque te has vuelto un niño caprichoso y no has aprovechado los momentos de gracia. Es importante esto que dice el Padre Pío. ¡Qué horror! Lo que el alma toma por abandono es un favor insigne. A él le pasó. Es la transacción de lo inteligible a la duración contemplativa. No sé qué querrá decir tantas cosas, pero miren, está locamente enamorado, a la que uno no llega sino purificado. Si el hombre pudiera comprender que su imposibilidad de fijar su imaginación en un punto determinado se debe al retiro de la luz sobrenatural, ¿cuánto aprovecharía? Pero pronto una nueva luz anima la meditación y la vuelve eficaz. Ah, si el alma pudiera saber que Dios, al apartarse, infunde al mismo tiempo una más pura claridad en el intelecto, la claridad que la hace más apta a las cosas divinas por encima de lo discursivo y en la visión directa y absolutamente exquisita, delicada e inefable. Se me objetará si esa luz es a tal punto mejor. El alma debería, con sus poderes multiplicados, captar su objeto, pero no vamos tan rápido. Lo que son gustos se alimentan con comidas ordinarias. Simularán disgusto cuando le ofrezcan manjares más refinados. Igualmente, para apreciar el estado de oración hay que haber roto todo lazo. Oh Dios mío, en esta oscuridad veo una irradiación. Recuérdalo, el amor de Dios nunca se sacia. Debemos entender el amor de esta manera, porque si no, nunca vamos a caminar y nunca vamos a entender. Hay personas que no entienden cómo el Padre recibió gran regocijo porque su Hijo murió por los hombres. ¿Cómo el Padre se va a regocijar porque ve morir a su Hijo? Porque lo entendemos mal. Porque morir es vivir, porque si tú quieres amar, debes morir a ti, a tu tiempo, a tus gustos, a tu capricho, a tus cosas. Y nadie va a ver mal que tú mueras a tu tiempo y que mueras a tus cosas y a tu propia vida para hacer algo por alguien. Nadie lo va a ver mal. Entonces aprendamos a ver el amor de otra manera, porque nunca entenderemos nada. Quien no entiende el misterio de la cruz no entiende el amor verdadero. Los protestantes se enojan porque los católicos llevamos un crucifijo y a Cristo en él. Y dicen, eso no lo deberían llevar. ¿Quién se va a complacer de ver muerto a Cristo? ¿Quién? Ustedes deberían tapar eso, es una vergüenza lo que le ha pasado. Por favor. Es una vergüenza a los ojos del mundo lo que a Cristo le pasó, pero es una dicha y un gozo a la luz de la fe y desde el punto de vista divino. Ellos no pueden entender cómo Dios ha recibido infinita gloria por lo que le pasó a Jesús. No lo pueden entender porque no entienden el misterio del amor y el misterio de la gracia. Los protestantes no tienen, ellos dicen que no hay gracia, la gracia no existe para ellos. Entonces no pueden entender nunca el misterio del amor sin la gracia. Porque ¿quién te hace conocer el misterio del amor? La gracia de Dios. Yo quiero que nos quedemos con esta idea del Padre Pío. Hay mucho para decir, pero quedémonos con esta purificación del alma, con esto que vivió, con esta noche oscura en su alma. Porque si buscamos a Dios porque encontramos complacencia, estamos equivocados. Porque entonces somos los hombres más egoístas del mundo. Si buscamos a Jesús, a la Virgen, porque nos da placer, complacencia y gusto, somos mezquinos y egoístas, y tal vez mucho más egoísta que aquel que solo desea cosas materiales. Porque el egoísmo en lo espiritual supera el egoísmo en lo material. Y el egoísta espiritual es el que quiere él disfrutar y se olvida de que cuando tú disfrutas en tu alma, Jesús no disfruta. Él se priva para que tú lo tengas. Pero cuando tú tienes sequedad en tu interior y no disfrutas nada porque no hay nada, Él comienza a gozar en ti porque tú vives de la fe, porque tú estás en la madurez. No digo que no podamos disfrutar de los gozos que el Señor pone en el alma. Claro, con todo el alma hay que disfrutar todos los momentos que el Señor ponga de gozo en el alma, pero no apegarnos, no estar buscando eso, porque ya no lo estoy buscando a Dios sino a mí mismo, ya estoy buscando ni siquiera a mí mismo, sino que estoy buscando el consuelo que a mí me produce, que es mucho más inferior aún. Pidamos que como el Padre Pío sepamos aprovechar los momentos de purificación de nuestra alma. Y en este día yo pediría a todos que le pidan algo al Padre Pío, hoy o mañana. Pídanlo con mucha fe, pero sepan pedir. No pidan un caramelo. Pidan oro puro, pero no pidan oro de la tierra. Pidan el cielo, pidan la eternidad, pidan la gracia de la conversión. Pidan morir a sí mismos, pidan humildad. No pidamos cosas de la tierra primeramente. ¿Sí se pueden pedir cosas de la tierra? Sí. Si está ordenado a Dios, sí. Y Dios me lo va a dar si eso me lleva a Dios. Si no, no me lo va a dar. También se puede pedir. Pero cuidado, porque Dios dijo, pedid y se os dará. Y en la medida que pidan, se les dará. Si yo no pido el cielo no se me dará. Si yo no pido humildad, no se me dará. Si no pido santidad, no se me dará. Si no pido aprender a morir, no se me dará. Si no pido el espíritu de los mártires que tenían ese deseo de dar la vida por Jesús si fuera necesario, no lo tendré. Pidan y se les dará. Pidan al Padre Pío que se los va a conceder. Hoy cuando se consagren, se van a consagrar como hijos espirituales al Padre Pío. Y él dijo, ninguna persona que se haya puesto como hijo espiritual mío, quedará fuera del paraíso. Yo me quedaré en la puerta hasta que pase el último de mis hijos. Luego pasaré yo. Y le estamos creando un serio problema al Padre Pío, porque seguimos siendo hijos, entonces todavía está en la puerta. Yo creo que sí ha entrado en la eternidad, pero es una forma simbólica de decir que algo falta. Él no puede estar completamente, sí tiene la felicidad esencial, pero falta algo. Va a luchar para que todos sus hijos estén en la eternidad. Él lo dijo y lo va a cumplir. Todo lo que se dice en la tierra, si se promete, se debe cumplir en el cielo. Tal es así que una vez San Juan Bosco le dijo a otro sacerdote, mira, cuando eran jóvenes e imprudentes un poco, el que muera primero de los dos le viene a avisar al otro a dónde fue prometido. Y murió el otro sacerdote y se le apareció de noche con ruido de cadenas, se asustó tanto, pero tanto San Juan Bosco, que estuvo como una semana sin comer, fuera de sí, casi se muere. Y dijo, nunca nadie deberá hacer esto, no hagan nunca esto de prometer estas cosas en la tierra, porque es una gran curiosidad, no se puede prometer, porque lo que se promete en la tierra se tiene que cumplir después. Pero si uno promete cosas así, ven y avísame dónde está, esas son como adivinar cosas, como curiosear cosas, cosas que no son buenas. Por eso recibió él ese castigo, un duro castigo a San Juan Bosco por haber cometido una imprudencia, y lo pagó en la tierra porque eso le purificó su pecado, por eso fue derecho al cielo. Pero yo les digo, todo lo prometido en la tierra se cumplirá en el cielo. Yo cuando voy a los hospitales, antes iba más porque me dedicaba un poco más a atender enfermos, le veía que estaban ya pasando para la otra vida, yo les decía, prométame una cosa, que va a rezar por mí cuando llegue al cielo y no dejará de rezar hasta que yo llegue. Se lo prometo, Padre. No se estaban dando cuenta la promesa que estaban haciendo. Entonces, a un montón de gente, yo desde que soy sacerdote vengo pidiendo eso. Si a alguno de ustedes le llego a pedir es porque ya le falta poco y no se lo han dicho. Pero pedir eso es bueno. Pedir que llegues al cielo, prométeme lo que vas a rezar. Eso sí. Y el Padre Pío prometió, no voy a ingresar totalmente al cielo hasta que no pase hasta el último de mis hijos. Vamos a pedirle eso también, que así sea.